La barra de las 11 presenta Hexen, el libro negro. Jueves 11 de la noche en Reactor 105. A principios del siglo XX, la situación en Rusia era explosiva. Existía un grave descontento social, especialmente entre las clases trabajadoras. El principal foco de tensión se hallaba en la ciudad que entonces era la capital del país, San Petersburgo. Los obreros reclamaban las jornadas de 8 horas, la regulación de los sueldos, participar en un sistema de seguro estatal o la creación de comités en las fábricas para estudiar las peticiones y necesidades de los obreros. A finales de 1904, las protestas obreras se hicieron cada vez más airadas. Ese año se había producido una escalada en los precios de los productos esenciales, mientras que los sueldos habían caído más de un 20%. El 16 de enero de 1905, los trabajadores de la fábrica Putilov, una de las más grandes de la ciudad, se declararon en huelga. El motivo era el despido de 4 de sus compañeros, miembros de la Asamblea de Trabajadores Rusos de Talleres y Fábricas. Esta organización había sido creada en 1903 por el pope o clérigo ortodoxo Georgi Gapon, quien jugaba un papel ambiguo al contar con el beneplácito de la policía. Las autoridades consideraban a su asamblea menos peligrosa para la estabilidad del régimen que otros sindicatos más politizados y partidarios de la revolución. A la huelga de los obreros de Pulitov se unieron otras fábricas en los días sucesivos, como la gran empresa Semianikov. El 20 de enero, la huelga en San Petersburgo era virtualmente general. 120.000 obreros se negaban a acudir a sus puestos de trabajo hasta que se atendiesen sus peticiones. Ya no se imprimían los periódicos y no había electricidad. Surgió entonces la idea de convocar una gran manifestación, cuya fecha quedó fijada finalmente para el domingo 22 de enero, 9 de enero según el antiguo calendario ruso. Se discutieron entonces los términos de las reivindicaciones. Los socialdemócratas, que intervinieron activamente en el movimiento, lograron incorporar algunas consignas políticas, pero los obreros encuadrados en la organización encabezada por el pope Gapon desdeñaban esas pretensiones diciéndoles: «No es nuestro problema, el zarismo no nos interesa». En los días previos, el gobierno se mostró extrañamente pasivo frente al crecimiento de la huelga y no reaccionó ante los anuncios de la manifestación. Las autoridades no lanzaron ninguna advertencia ni prohibieron la marcha. Es inexplicable inacción hacía pensar a algunos que el régimen prefería dejar que los acontecimientos continuasen su marcha hasta dar lugar a una situación de enfrentamiento en la que el movimiento obrero pudiera ser reprimido de una forma tan brutal que sirviese de lección. Los que así pensaban no andaban descaminados. El día anterior a la manifestación, el pope Gapon remitió esta carta al zar: «El pueblo cree en vos. Se han decidido a reunirse en los jardines del Palacio de Invierno mañana a las 2 de la tarde para presentaros sus peticiones. No temáis nada, recibidnos y aceptar nuestras humildes peticiones. Yo, el representante de los trabajadores y mis camaradas, os aseguro la inviolabilidad de vuestra persona». Sin embargo, el zar no pensaba quedarse en el Palacio de Invierno para comprobar in situ las buenas intenciones expresadas por Gapon. Así pues, partió junto a su familia hacia Tsárskoe Seló ese mismo sábado. Finalmente, y temiendo que la protesta organizada superase todas las previsiones, las autoridades de la ciudad prohibieron la manifestación. Las paredes fueron empapeladas con carteles en los que se anunciaba la prohibición de la marcha, pero fueron rápidamente arrancados. A lo largo de la mañana de ese histórico domingo 22 de enero, una multitud se concentró en 6 puntos diferentes de salida para converger sobre el Palacio de Invierno. A mediodía comenzó la marcha. Entre 150.000 y 200.000 obreros, acompañados por sus esposas e hijos, se dirigieron hacia el Palacio de Invierno para entregar una petición al zar. Los manifestantes, encabezados por el pope Gapon, portaban íconos, velas y retratos del emperador y entonaban canciones religiosas, así como el himno «Dios salve al zar». Según relataría León Trotsky, los manifestantes vestían sus mejores ropas de domingo, los viejos de cabellos blancos y los jóvenes, y las mujeres acompañaban a sus maridos. Los padres y las madres llevaban a sus niños de la mano. Así acudió el pueblo ante el zar. El tono de la petición que pretendían presentar al emperador era decididamente respetuoso: «Señor, nosotros trabajadores, nuestras esposas e hijos, los viejos desvalidos que son nuestros padres, venimos a ti en busca de justicia y protección». La petición listaba todas las ofensas a los obreros, desde las fábricas sin calefacción a las arbitrariedades de la burocracia. Reclamaba la jornada de 8 horas, salarios justos, amnistías y libertades públicas, la entrega gradual de las tierras a los campesinos y la separación de la Iglesia del Estado. La reivindicación más ambiciosa, introducida por los socialdemócratas, era la creación de una asamblea constituyente elegida por sufragio universal. Por toda la ciudad fueron apostadas tropas para bloquear el paso de los manifestantes en su intento de alcanzar el Palacio de Invierno, ignorantes estos de que el zar y su familia ya no se encontraban ahí. La marcha pacífica, en su camino, topó con los bloqueos que cerraban las calles. Cuando la multitud se acercó a las tropas, el tío del zar, el gran duque Vladimir, comandante de la Guardia Imperial Rusa, dio orden de disparar al aire. Pero inmediatamente, sin previo aviso, el duque Vladimir ordenó disparar contra los manifestantes. Trotsky describió así los dramáticos momentos. «Dejadnos llegar al zar», suplicaban los trabajadores. Los viejos se hincaron de rodillas. Las mujeres suplicaban y los niños suplicaban. «Dejadnos llegar al zar», suplicaban los trabajadores. Y entonces sucedió. Los fusiles tronaron. La nieve se enrojeció con la sangre de los trabajadores. Cuando se produjo esa primera descarga de fusilería sobre la multitud, sobre las 2 de la tarde, los huelguistas rompieron sus filas, huyendo por todos lados. Al mismo tiempo, los jinetes cosacos descargaban sus sables sobre hombres, mujeres y niños, que caían cegados entre gritos de dolor. Pese a todo, los manifestantes no se dejaron llevar por el pánico y lograron a duras penas rehacer sus filas, reanudando así el avance. Los cosacos se detuvieron en su carga y retrocedieron hasta el puente Narva, reagrupándose tras la infantería. Apenas les distanciaban unos 50 metros, separados por el puente del canal, Tarakovnovsky, cuando la infantería hizo fuego de nuevo sobre la multitud. Pero en esta ocasión, disparando descarga tras descarga, lo que provocó una desbandada en la que muchos manifestantes, sobre todo mujeres y niños, perecieron pisoteados. Durante toda la jornada se repitieron los disparos sobre los obreros desarmados. Al término de la jornada, las calles de San Petersburgo estaban sembradas por los cuerpos de más de 1 millar de personas. Unos 2,000 heridos trataban de restablecerse de las lesiones. La ciudad había sido el escenario de una matanza sin precedentes. En cuanto al Pope Gapón, el organizador de la manifestación, sería detenido unos días después, tras intentar sin éxito ocultarse en una pensión de la ciudad, disfrazado de obrero y sin su larga barba característica. La noticia de la matanza no tardó en extenderse, detonando un tumultuoso movimiento huelguístico, de San Petersburgo a Moscú y de ahí a todo el país. Miles de obreros dejaron de trabajar. El canal de la movilización serían los ferroviarios, que se encargarían de contagiar el espíritu revolucionario a 122 ciudades y decenas de minas. Ese nuevo estado de ánimo se extendería también a los campesinos, que llevarían a cabo revueltas con ocupación de tierras y expulsión de terratenientes. La agitación llegaría incluso a las Fuerzas Armadas, en donde se producirían insurrecciones y motines. El más célebre sería el protagonizado por la tripulación del acorazado Potemkin. En 1906, Nicolás II trataría de apaciguar ese clima insostenible, accediendo a una de las peticiones de los manifestantes del 22 de enero, creando el Parlamento ruso, la Duma. Pero el pueblo ya había dado la espalda definitivamente al zar, quien era considerado un enemigo de clase. La caída del régimen zarista debería esperar hasta 1917, tras el triunfo de la Revolución Bolchevique. Actualmente, el Palacio de Invierno, el lugar al que se dirigían los manifestantes cuando fueron disueltos por las armas, forma parte hoy del Museo Hermitage y es uno de los 5 edificios que lo conforman. El Palacio de Invierno pasó a formar parte del museo en el año 1922, después de ser durante 2 siglos la residencia principal de los zares. A pesar de que su dependencia se convirtieron en alas de exposiciones, no han perdido todo su esplendor. Las calles en las que tuvo lugar la masacre conservan el mismo aspecto que en la época y el puente en el que hubo disparos sobre la multitud, el de Tarakanovsky, continúa aún en pie. San Petersburgo, 1905, el Domingo Rojo. Muy, muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro. Я как надгробие, я есть прах, я есть червь, я есть бога подобие. мой герой Бен не должен быть разрушен. Я не продам Богу свою душу над запретами поля моя, как на дробье. Я есть прах, я есть червь, я есть Бога подобие. Nueva producción de un grupo que ya ha desfilado aquí en Hexen llamado Otto Dix, de Rusia. La canción se llama Perdón, pero no encontramos por ningún lado cuál es la traducción al alemán, al inglés, al español. De hecho, es la quinta canción de su nueva producción que se llama Mortem y la canción es E-A-O-A-A-A-I. Lo que quiera que eso signifique en ruso. Eso es frustrante, ¿eh? Frustrante. Porque ya teniendo otro abecedario, uno queda completamente desprotegida. Antes que nada, las presentaciones, como debe de ser. Muy, muy buenas noches. Estamos completamente en vivo en Reactor 105, en este programa llamado Hexen, el libro negro. Detrás del espejo, nuestro custodiador oficial, nuestro ratón mágico George, que se queda hasta las 12 en punto con nosotros. Mi nombre es Clausen y nosotros estaremos aquí hasta la 1 y... Hoy sí empezamos más tarde, ¿verdad, George? ¿Como 10 minutos? ¿8 minutos? Como 10 minutitos, más o menos. Ya es la 11:26. El día de hoy sí escogimos una lectura larga para arrancar el programa. De hecho, como le habíamos posteado, el día de hoy vamos únicamente a tener dos lecturas. Esta que acabamos de tener, que son largas, que vienen incluidas dentro de un maravilloso libro porque te da un panorama rápido, general, conciso. Y como lo escucharon al principio, pues hasta parece que te están contando una historia, ¿no? Como si fuera un cuento, y sin embargo es algo real. De las 50 grandes masacres de la historia. Hay ocasiones en que los grupos sirven para que la gente voltee a ver determinado país, y generalmente lo que te presentan en las guías o en los sitios de interés particular de una ciudad, de un país, de un continente, pues son las cuestiones más lindas de un país, ¿no? ¿Cuáles son sus atractivos turísticos? ¿Qué cosas bonitas han hecho a lo largo de la historia? Y en nuestro sentido aplica inversamente. Generalmente buscamos lo más terrible que haya buscado, pasado en un país, porque también te dice mucho, mucho de una determinada evolución y también de una historia que siempre hay que recordar. Generalmente recordamos grandes catástrofes que sean las que más publicidad hayan tenido, como lo acabamos de vivir el 11 de septiembre, que toda la publicidad que hay alrededor de las torres, no que no haya sido una desgracia, claro que fue una desgracia, siempre que hay un asesinato o una matanza y masiva o no masiva, sea uno, sea dos, sea tres, sea cuatro, sea 10,000, es una desgracia para la humanidad, ¿no? Seguimos poniendo ese pie o ese punto de que el enemigo más fuerte del humano es el mismo humano. No que deje de ser una desgracia. Sin embargo, van ganando mundialmente aquellas que tienen mucha publicidad, como es el 11 de septiembre. Como también ya lo platicaremos por ahí, porque hubo mucha polémica en algunos libros que estamos posteando, que hemos estado posteando a lo largo de la semana, de libros que han sido tomados más de una manera negativa o que han sido negativos dentro de cierto enfoque para la humanidad. Es como decir, quizá en el caso de Alemania, pues lo más publicitado fue lo que hizo Hitler y el nazismo, aunque también no por justificarlo vuelvo a lo mismo, es exactamente la misma barbarie. Sin embargo, se llevó las palmas y se llevó pues el reconocimiento mundial por eso, porque fue el más publicitado, porque a fin de cuentas fue un maestro en la propaganda. El 11 de septiembre, pues, ¿quién se acuerda o quién ve en la tele un documental de lo que pasó en Chile, por ejemplo? Que fue básicamente el golpe de Estado que dio Pinochet a Salvador Allende y que estuvo apoyada por la CIA y por Estados Unidos porque no querían que Salvador Allende estuviera. Y vino un dictador terrible con una cantidad de dominio, de poder, de abuso de poder y de control como lo fue Pinochet. Y sin embargo, ahí hubo mucho de Estados Unidos que también hicieron en Chile y con unas matanzas, pero ¿quién se acuerda? Hay un documental muy bueno que vamos a tratar de proyectar porque en serio, creo que hay determinados momentos históricos que nunca debemos olvidar. Entonces, en una manera de introducción hacia Rusia, y más que Otto Dix sacó una nueva producción que se llama Mortem, dijimos, ¿por qué no? Muchas veces tomar esos lapsos históricos de determinados países, no nada más que te digan que San Petersburgo es maravilloso, que es en donde tiene su base Otto Dix, a pesar de que ellos empezaron en otro poblado de Rusia, pero después se movieron a su base, a San Petersburgo. No nada más es la parte bonita que visitar de un determinado país, sino que quizá todos estos acontecimientos son los que más te pueden hacer conocer lo que un verdadero país, un país verdaderamente ha pasado. Una más de Otto Dix, ya están abiertas las vías de comunicación, ya saben, el Facebook, diagonal clausen.hernández, Twitter, diagonal clausen, C-L-A-U-Z-Z-E-N, y nuestra página que es http://, clausen.org. Una que sí les puedo decir cómo se llama, porque está fácil y está en número 1453, un contratenor, voz maravillosa de Michael Droh, que es la voz de Otto Dix. Зеленый полумесяц узрели в страхе павшие цари. Европа на коленях на лоб клеймо ей ставят знак поражения 1-4-5-3. Конец былого мира, и звезды гаснут в синих небесах. Европа на коленях, закрыв глаза в молитве, она взывает к небу на разных голосах. Другое имя теперь ее Бог носит, и на его ладонях нет больше ран. Европа на коленях, злой рок над ней заносит смуглою рукою лунный атаган. más cerca. Hello, I'm Mishkin from Birdie's Baby. You're listening to Hexen, the Black Book. See you soon in Mexico. Don't miss my forthcoming show. De Inglaterra, Birdseed Baby, aunque este no es nuevo lanzamiento. Queríamos aprovechar el saludo que mandó Mishkin. Pero sobre todo un grupo de seguidores muy activos que tiene. Y que están apoyando una visita que va a tener aquí a la Ciudad de México. Y que ya les daremos toda la información. Pero se va a aventar palomazo. Dicen Dark Cabaret. Lo podríamos ubicar dentro del Dark Cabaret, aunque siempre ha sido un poco complicado por toda la mezcolanza de géneros de Birdseed Baby tocan piano, bajo, violín. Ellos son cuatro, pero la que va a venir aquí a México es Mishkin. Entonces ya nada más estén pendientes tanto de en el Facebook como en el Twitter y aquí en Hexen, y ya les diremos exactamente dónde se va y cuándo aventar ese palomazo aquí en la Ciudad de México. Brexit Baby, que además, pues en los últimos años sí ha desfilado, quizá no muchísimo aquí en Hexen, pero creo que sí es, y en particular esta canción, creo que es una de las más reconocidas de su trayectoria, a pesar de que pues ya tienen tiempo. En el 2009, no tanto, claro, sacaron su álbum debut que se llama Here She Comes and Tumbling, que es en donde viene esta canción. Luego sacaron un EP que se llama Bigger Teeth, y además que fue un EP producido por Mark, que es de los 80s Matchbox V-Line Disaster. No sé si sigan existiendo, pero cómo nos gustaba ese grupo, ¿eh? Cómo nos gustaba ese grupo. Te ponía de buenas. De vez en cuando, creo que en algún momento sí pusimos alguna aquí en Hexen, porque tenía ese sentido medio post-punk. ¿Cómo se llamaba el disco? Psicosis Safari. O sea, creo que sí fue el primer disco, si mal no recuerdo, o el segundo. Pero muy buena banda, y fue quien produjo este LP Bigger Teeth. Y en el 2012, que ahorita lo vamos a tratar de conseguir porque no lo tenemos, le sacaron el Fist of Hammers. Lo sacaron en febrero, que ese todavía no lo oímos. Entonces vamos a tratarlo de conseguir para ponerles muestras de esa nueva producción que salió a principio de año. Entonces Mishkin va a estar de visita por acá. Desgraciadamente no llega al programa. No llega para que nos acompañe aquí en la cabina, aquí en Hexen. Sin embargo, pues ya les estaremos diciendo en dónde se va a aventar ese palomazo. Y sobre todo también viene a hacer mucho por el trabajo de una cantidad de seguidores que tienen aquí en México, que están tratando de apoyarla también para que se conozca un poco más su música. Entonces el esfuerzo de varias partes, incluyendo el de ella. En algún momento, pues ojalá venga Brexit Baby. Muchos comentarios. El día de hoy no únicamente vamos a dedicarle el programa a masacres, como lo decíamos, únicamente vamos a leer dos masacres. Son como ensayos un poco largos de este libro. Mañana vamos a postear la bibliografía de este libro, que se los recomendamos muchísimo. Se llama Las 50 Grandes Masacres de la Historia. Y quizá haya un momento en que sí le dedicamos un programa completo, pero son largas, la mayoría son 5 o 6 páginas, aunque uno personalmente cuando lo lees se te hacen muy ágiles. Y trae determinadas masacres que creo que es bueno ir repasando, aunque sea poquito a poco, pero quizá en algún momento vamos retomando algunas, aunque no sea todo el programa dedicado a eso, porque también tenemos muchos nuevos lanzamientos y el programa pasado no estuvimos aquí, entonces no queríamos también pues dedicarle demasiado a la lectura, a pesar de que sí poner un tramo importante a nivel longitud de estas lecturas, pero sin quitar la importancia de lo que son los nuevos lanzamientos, a excepción de este The Birdsy Baby. No, hay otros que ahí también no son tan nuevos, pero la mayoría, el 80% del programa de hoy va a ser más de música nueva. Una más de Brexit Baby. Otra vez ponemos las palabras de Mishkin, sí, cómo no. Y después escuchamos una más de Brexit Baby. Hello, I'm Mishkin from Birdseed Baby. You're listening to Hexen, the Black Book. See you soon in Mexico. Don't miss my forthcoming show. years to run so far away from the open and angry arms. I am not your possession. El grupo se llama Birdseed Baby y la canción se llama I Always Hang Myself With The Same Rope, o siempre termino colgándome de la misma cuerda. Muchos comentarios, ¿eh? Muchos comentarios, sobre todo de masacres. Creo que finalmente vamos a tenerle que dedicar un programa completo a más masacres. Dice, bueno, también ya van varias personas que nos postean las canciones de Otto Dix en inglés. Entonces lo vamos a checar. Creo que me equivoqué hasta en las letras, ¿eh?, de la canción que escuchamos al principio. Fue la número 5 del nuevo disco. Pero los vamos a checar. Mil gracias. Y le estuvimos buscando, ¿eh? Dice, por acá dice, masacre en Yucatán. Muerte de miles en el llamado Valle de la Muerte. Servicio forzoso por deuda. Jamás terminarían de pagar, morirían primero. La esclavitud no existe en México, decían, pero un campo de concentración en Alemania era un hotel de 5 estrellas, a comparación de las haciendas henequeneras. Fuck the mall, fuck the Mexican democracy, miles y miles fueron exterminados. Yarga. Sí, creo que es un punto que no terminaríamos. Creo que el punto también de ir mencionando determinadas masacres, determinadas situaciones por países, y sobre todo no es comparar, no es ver a quién le fue peor, sino que, como lo decíamos al principio, sean 2, sean 3, sean 4, sean miles, sean 10,000, es que hay algo mal que pasa, y hay algo mal que pasa desde con el humano hasta con los gobiernos. Entonces siempre es importante. Hay una teoría por ahí, por ejemplo, que está, y que desgraciadamente a veces nos da mucha tristeza leer, que está tratando de apoyar que nunca existió lo que sucedió, el Holocausto, ¿no? Igual que aquí en México se cubren muchas cosas. Ah, no, nunca existió. Y entonces, ¿de qué nos sirve? Justo en la semana escribíamos con una persona que ni puedes creer toda la historia, pero tampoco puedes negar toda la historia. Seríamos unos necios, seríamos estar hablando, pues ya para qué hablamos, no podíamos hablar, no podríamos escribir, si vamos a negar todo. Entonces el punto de esto no es comparar cuál ha estado peor, sino analizar una situación, una época determinada en un determinado país. Todo bajo el supuesto de aprender y evitar, no únicamente que pase, porque hay cosas que no podemos controlar, sino el evitar nosotros aceptar determinadas situaciones, que siempre son los dos puntos. Muchos dicen, por ejemplo, en Alemania, que si los judíos en los campos de concentración se hubieran animado, y claro, muchos van a morir, ¿no? Se hubieran animado y se hubieran levantado, pasaban en número a los alemanes y les hubieran podido ganar. Entonces, no quiere decir que uno tenga la culpa de lo que pase, de todo. Hay determinados gobiernos totalitarios, autoritarios, que a fin de cuentas tampoco es tan fácil decir, ahí sí, mátenme. Pero, sin embargo, hasta en las pequeñas cosas, uno no deja que haya abusos. Hasta en las pequeñas cosas. Y lo decíamos, y muchas veces estamos, hay veces que como que nos levantamos muy hirviendo con todas las cosas que suceden, ¿no? Como toda la situación que hubo de Nesa y demás, ¿no? Que nosotros no vivimos en Nesa, no estamos ahí para decirlo. Sin embargo, sí le creemos a la gente que nos va escribiendo que vive allá. Y yo no digo que no haya una paranoia o que no haya habido una paranoia que haya todavía exagerado más las cosas de cómo sucedieron. Como bien decía el Sopi, que lo escuchábamos el sábado, decía que claro que hay un efecto dominó, pero que sucede algo, ¿no? Entonces, nosotros decíamos que no es nada más decir, ay, en las elecciones yo me voy a quejar contra todo, ¿no? Sea el partido que le vayas, ¿eh? Yo no le voy a ningún partido, y es la realidad. Si a mí me lo preguntan, no le voy a ni un partido. Entonces no es que esté defendiendo a uno o esté a favor de otro, no. Si a mí me preguntan, no le voy a ningún partido, será una barbarie para alguien, lo siento, ninguno me convence. Y tan es así que hoy por hoy México sigue viviendo determinadas situaciones. Entonces no es partidista. Sin embargo, creo que lo más importante va a ser que determinadas cosas que no queramos que suceden, que sucedan, no dejemos que pasen, o por lo menos reclamemos, ¿no? Si empiezan a callarse los medios, si empieza a haber abusos de determinada forma. ¿Saben a mí qué me admira? Ay, voy, ya estamos con... Pero ¿saben que nadie haya dicho cómo se llamaba este caso? El de la niña que mataron, que encontraron como 3 días después debajo de la cama. No, ¿cómo se llamaba? No puedes hablar, George, ahí. Bueno, el punto es que decir, ¿y quién dijo algo? No porque haya sido una niña o no haya sido una niña. ¿Paola? ¿Cómo se llama? Paulette, exacto. ¿Y quién dijo algo? Después, ¿quién dijo algo? Ya nos tragamos con que sí a los policías o a quien estaba investigando, pues, ¡ay! No vio debajo de la cama. Entonces también, digo, no es cuestión de quién esté arriba o quién no esté arriba, a mi punto de vista, sino es lo que estén haciendo arriba. En fin. ¿Ya ven? Ya empecé a desviarme de los temas. ¿Con qué vamos? Nueva producción de... esto es de Alemania, que seguramente algunos recordarán a este grupo, que su traducción, su nombre es Snow White o Blancanieves. En alemán, Schneewittchen, acaba de sacar una nueva producción. En agosto, el 24 de agosto, sacó un nuevo álbum que se llama Keine Sekunde, ahorita les digo cómo se llama, Keine Sekunde Schweigen, es decir, ni un segundo de silencio. Y lo que vamos a escuchar es justo la canción que le da nombre al disco, que se llama Keine Sekunde Schweigen. Die Knie, doch es hat nicht lang gedauert, dann holt es mich ein. Du musst dieses, du musst jenes, so und so muss es sein. 7 Jahre später bin ich ausgeflippt. Ich schlug den Supermarkt zusammen, ich wurde verrückt. Und am Abend lag ich auf der Autobahn. Ich wollte mich spüren. Funktioniert, habt ihr denn? Ni un minuto de silencio, o la traducción correcta, ni un segundo de silencio. Así se llama la canción y así se llama la nueva producción de Schneewittchen, Keine Sekunde Schweigen. Y nos tenemos que ir con ese puente que nos une con la realidad, pero nos da tiempo de otra de las Schneewittchen, ¿no? Bueno, es una y uno. Y con esta despedimos también a George, que se retira a descansar y le da pie a que tome el timón Felipe del Demonio. La canción que vamos a escuchar se llama Verwissen. Texcoco. Código postal 03330. Delegación Benito Juárez. México DF. XHOF. Reactor. 36.000 watts de potencia. 105.7 FM. Te sigue. Gardelegen es una pequeña y agradable población del estado de Sajonia-Anhalt, en el centro de Alemania, asentada a orillas del río Milde. Sus orígenes se remontan al siglo X y en ella puede encontrarse un antiguo hospital del siglo XIII, aunque quedó prácticamente destruida durante la Guerra de los 30 Años y en 1775 fue incendiada por los franceses, Gardelegen supo recuperarse hasta convertirse en una próspera localidad, gracias a su pequeña industria de maquinaria agrícola, pero sobre todo por la extraordinaria calidad de su cerveza, conocida en toda Alemania. Sin embargo, Gardelegen es tristemente célebre por un hecho que tuvo lugar poco antes de que finalizase la Segunda Guerra Mundial, cuando la barbarie nazi, que había sometido casi toda Europa a un régimen de terror durante 5 largos años, estaba dando sus últimos estertores. En abril de 1945, las tropas aliadas estaban penetrando rápidamente en el territorio del Reich. Siguiendo las órdenes de Heinrich Himmler, jefe de la SS, los prisioneros de los campos de concentración comenzaron a ser evacuados hacia el interior del país. Debido al lamentable estado físico de los internos, esas evacuaciones se convertirían en auténticas marchas de la muerte. Los prisioneros que no podían avanzar al ritmo marcado por los guardianes de la SS eran ejecutados ahí mismo y dejados al borde de las carreteras. Este desplazamiento masivo era un esfuerzo desesperado por proseguir la lucha, ya que en teoría los prisioneros iban a ser empleados como trabajadores esclavos en la industria de la guerra. Pero en realidad, el motivo último era evitar la caída de los prisioneros en manos de los enemigos, donde podrían testificar contra sus perseguidores. Ante la incontenible progresión de las fuerzas aliadas hacia el corazón de Alemania, la administración del campo de Dora Mittelbau ordenó el 3 de abril la evacuación de los internos del campo principal y de varios de los campos que dependían de él. El objetivo era transportar a los prisioneros por tren o a pie a los campos de concentración de Bergen-Belsen, Sachsenhausen o Neuengamme. En pocos días, unos 4.000 prisioneros de Dora Mittelbau, sus campos satélites y un subcampo de Neuengamme llegaron a la estación de Letzigen, donde los trenes quedaron detenidos debido al daño causado a las vías por los bomberos aéreos. A los prisioneros se les hizo descender de los vagones. Al verse superados por ese gran número de prisioneros, los guardias empezaron a reclutar fuerzas auxiliares del cuerpo de bomberos, la fuerza aérea, las juventudes hitlerianas y otras organizaciones para que colaborasen en las tareas de vigilancia. Los prisioneros formaron una columna y se les hizo caminar 12 kilómetros hasta llegar a Gardelegen. Una vez allí, fueron confinados en los barracones militares de un cuartel de entrenamiento para la caballería situado en la Bismarckerstraße. Mientras tanto, llegó otro tren a Letzigen con 1.400 trabajadores esclavos de los campos de Rotleberoden y Stempeda. También se les encaminó hacia Gardelegen, pero centenares de ellos se desmayaban por la sed y el hambre, siendo asesinados a sangre fría en el lugar donde caían. Posteriormente, soldados norteamericanos encontrarían 86 cadáveres en tumbas excavadas en torno a la estación. La llegada de los nuevos prisioneros al cuartel de la caballería del Gardelegen hizo que las instalaciones quedasen saturadas. Los guardias de la SS encargados de que el contingente llegase a pie a su destino decidieron acabar con la vida de los que, una vez reemprendida la marcha, la retrasarían debido a sus precarias condiciones físicas. Así pues, en la tarde del viernes 13 de abril, más de 1 millar de prisioneros fueron obligados a caminar hasta la granja Isenschniebe, que se encontraba a unos 2 kilómetros del pueblo y que disponía de un enorme granero. Los prisioneros fueron encerrados dentro del edificio, cuyo suelo había sido previamente empapado de gasolina. Los guardias, ahí reunidos, bloquearon las puertas y prendieron fuego al granero. Mientras el calor y llamas crecían dentro del edificio, los prisioneros buscaban escapar del incendio rompiendo las gruesas paredes de madera o incluso excavando apresuradamente por debajo de estas. Los que lograron salir al exterior fueron acribillados a balazos, salvo 22 supervivientes que lograron llegar hasta el techo y escapar sin que los guardias pudieran darles caza. El resto murieron asfixiados por el humo o quemados vivos. Al día siguiente, las SS y los auxiliares locales regresaron para eliminar la evidencia de su crimen, además de asesinar a cualquier posible superviviente del incendio. Habían planeado quemar lo que quedaba de los cuerpos y de la estructura del granero y enterrar en zanjas los restos carbonizados de los cadáveres, pero la noticia de que la 102 División de la Infantería del Ejército Norteamericano avanzaba hacia el pueblo hizo que las labores de ocultación se precipitasen. Sin tiempo para proceder a la cremación ordenada de los cuerpos, abrieron unas zanjas y comenzaron a introducir en ellas los cadáveres. La rápida aproximación de las columnas norteamericanas y la inminencia de su aparición en la zona hizo que los SS abandonasen su tarea y se marchasen a toda prisa. El 14 de abril, la 102 División entró en Gardelegen y el día siguiente los soldados descubrieron la atrocidad cometida en la granja Isenschnibe. Horrorizados, encontraron los cientos de cadáveres que permanecían entre los restos del granero, en el que todavía no habían apagado los rescoldos. También descubrieron las zanjas en donde los guardias habían intentado enterrar los cuerpos quemados. Para documentar las evidencias del crimen, un equipo de fotógrafos del Cuerpo de Señales del Ejército Estadounidense fue enviado al lugar. El 19 de abril, la historia de la masacre de Gardelegen empezó a aparecer en la prensa occidental. Ese día, el New York Times y el Washington Post publicaron sendos artículos sobre la matanza. En esas informaciones se recogía el testimonio de un soldado americano en el que afirmaba: «Nunca estuve tan seguro antes de por qué exactamente estaba luchando. Antes de esto, hubiera dicho que esas historias eran propaganda. Pero ahora, después de ver los cuerpos de los que ahí han sido asesinados, uno sabe que no lo eran». El 21 de abril de 1945, el comandante local de la 102 División quiso que fueran los habitantes del pueblo de Gardelegen los que se encargasen de enterrar los cuerpos para que adquiriesen plena conciencia del horrible crimen que habían cometido sus compatriotas. Así, un grupo de unos 300 hombres de Gardelegen fueron desplazados a la granja para proporcionar un entierro digno a los prisioneros asesinados. Durante los siguientes días, los civiles alemanes exhumaron 586 cuerpos de las zanjas y recuperaron 430 cuerpos del granero y cavaron una tumba individual para cada uno. En total, habían sido asesinadas 1.016 personas. El 25 de abril, la 102 División ofició una ceremonia para honrar a los muertos. En el lugar de la matanza se colocó una lápida en memoria de las víctimas. En aquella quedó grabado que los ciudadanos de Gardelegen tendrían la responsabilidad de que las tumbas se mantengan por siempre verdes, como la memoria de estos desafortunados será mantenida en los corazones de los amantes de la libertad. En ese emotivo acto, el coronel George Lynch se dirigió a los ciudadanos de Gardelegen con estas palabras: «Se le ha dicho al pueblo alemán que las historias de las atrocidades alemanas eran propaganda de los aliados. Aquí pueden ver por ustedes mismos. Algunas dirán que los nazis son responsables de este crimen. Otros apuntarán a la Gestapo. La responsabilidad no es de ninguno de ellos. La responsabilidad es del pueblo alemán. La llamada raza superior ha demostrado que es superior solamente en crimen, la crueldad y el sadismo. Ha perdido el respeto del mundo civilizado». En el lugar en el que se perpetró la matanza, se levanta hoy un memorial, construido en 1950. En la explanada pavimentada se pueden ver los restos de los muros del edificio que fue quemado por los alemanes. En el conjunto destaca una figura humana representando a un desnutrido prisionero. La escultura de bronce fue esculpida por el escultor Jochen Sendler en 1971. El prisionero mira al frente con gesto desafiante. Su puño cerrado simboliza tanto su dignidad como su exigencia de justicia. Una placa recuerda a los que murieron aquel trágico día y advierte a los visitantes a no olvidar a los que murieron luchando contra el nazismo. Detrás del cementerio militar se conserva una gran piedra natural con letras doradas que fue colocada en 1946 en recuerdo de las víctimas judías. Ese fue el primer memorial dedicado a los asesinados aquel infausto 13 de abril de 1945. Postal de medianoche, Gardelegen, 1945, los estertores de la barbarie nazi. Yeah. Y claro está, es Feuerfrei de Nachtmar. Y nada más pusimos a Nachtmar porque ya anunció que va a sacar una nueva producción. Va a salir el próximo 7 de diciembre. Y será o estaremos esperando el nuevo disco de Nachtmar. Dice, con este comentario no trato de minimizar el holocausto, pero históricamente hay muchísimos ejemplos de muertos por limpiezas raciales. No, volvemos a lo mismo, no es comparar. Creo que en el caso de Alemania también cargan una cruz muy grande, porque justamente si algo tuvo Hitler es que supo mover lo que era la propaganda y fue una de sus grandes virtudes, ¿no? Digo, no podemos decir que era un idiota. O sea, supo cómo manipular y era un gran manipulador y supo utilizar la propaganda. Pero justamente no es comparar, no es decir, ay, este fue menos, este fue más. No, igual son una barbarie, todos sean 1,000,000 de personas o sean 10 personas que mueran por esta causa, por una limpieza racial. Porque per se ya tiene un problema la raza superior. ¿Quién dijo que la raza aria o blanca era superior? Hoy lo platicamos en la tarde, porque justamente decías, a ver, no se ha podido comprobar que una raza es superior a otra objetivamente. Entonces todo eso es relativo. Para mí igual tú vas a ser inferior y yo para ti también voy a ser inferior. O sea, no hay nada que pueda demostrarlo. Para eso un negro va a decir, pues nosotros somos la raza superior. ¿Por qué? Porque ustedes blancos vean lo que resisten sus músculos. Vean cómo su cuerpo se llena de grasa y de celulitis y el nuestro hasta determinada edad sigue tonificado, tiene una fuerza particular, podemos sobrevivir en climas extremos. Digo, estoy inventando, no, porque ya sé, igual va a salir una, no, los negros no hacen así. No, o sea, estoy inventando. Siempre, a fin de cuentas, va a haber quien puede decir por qué una raza es superior. Entonces, desde ahí ya hay un fundamento muy poco válido. Entonces, sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, los que ustedes quieran que hayan muerto, millones, que muera o que sea sojuzgado por lo que es la raza, o lo que aquí justamente hicimos una limpieza racial, es quizá de las peores atrocidades del ser humano. Es que no encuentro cómo llamarle. Es la peor estupidez. Felipe ya está detrás del espejo. Ya te habíamos presentado el día de hoy. Ya a las 12:22. Sí, hombre. Como no hablamos el programa pasado, nos estamos desquitando el día de hoy. Vamos con nueva producción. Nuevo EP. De hecho, a ver si nos da tiempo de dos canciones. No de este mismo. Este es el nuevo sencillo de Comor Comando, para seguir y terminar esta media hora con este tono. La verdad, a nuestro punto de vista, Comor Comando fue Das EP y se acabó. Pero ustedes juzguen por sí mismo. La canción se llama Booms Chica y es nuevo sencillo de Comor Comando. nuevo sencillo de Comor Comando que se llama Boom Shika. No es que nos desagrade, no está malo, no está malo. Pero creo que Comor Comando a nuestro punto, el disco realmente, bueno, ni disco, el EP, pues fue el Das EP. Mono, como quien dice. Habrá que escuchar a ver cómo sale toda la producción, si es que hay nuevo disco, porque se pinta solo para EPs. Por ejemplo, ya el primer disco completo, la verdad, a nosotros no nos gustó casi nada. Tenemos que mandar casi inmediatamente la siguiente canción porque tenemos que ir a ese puente que nos une con la realidad. Y es otro nuevo lanzamiento, pero en este caso es de In Strict Confidence. Sí, bien, ¿eh? A pesar de que no nos caen muy bien, también ya pasó el tiempo, igual ya cambiaron y maduraron. La canción se llama Morpheus, o nos falta 40 minutos para visitar ese país de los sueños. Deiner much faster. Licking honey from her knife. Scurvy rolling, my wild Indian heart was pounding. I was running so fast. My wild Indian heart was pounding. I was running so fast. Hit the water and then I'm out. Yeah, I'm drowning, get me out of this place. Let the water. Nada que sorprenda siempre de Colt, es inconfundible el estilo que a lo largo de los años han manejado a partir de que se hicieron llamar de Colt. Simplemente la canción se llama Honey from a Knife. Habíamos oído muy buenas reseñas del leído muy buenas reseñas del Choice of Weapon, que es su disco más reciente. No traigo la fecha exacta en que fue lanzado, pero es este año. Este año se lanzó. Entonces, no le habíamos puesto mucha atención. Ya habíamos puesto una canción de ese disco, la de Lucifer, que se nos hace muy buena canción. Está un poquito más para el terreno del rock, es la canción con la que abra el disco. Pero habíamos leído tanta buena reseña que The Colt regresaba, pero maravilloso y súper renovado y demás. Pues no nos sorprendió tanto, muy el estilo de Colt de siempre. Digo, no que desagrade, más tirando lo que es el rock, como sin complicaciones, hablando de sus mismas temáticas, pro animales, pro naturaleza, etcétera. Si algo sí tiene de Colt, fíjense, es que las baladitas como que tienen un toque particular, que es una de las que vamos a escuchar. Incluido dentro de su más reciente disco, que se llama Choice of Weapon, la canción que vamos a escuchar se llama Life, Death o Vida y Muerte, y es el señor Ian Astbury, todavía a la cabeza de The Colt. beasts on the ground. The prophets cry in every tear, a prayer forever. Para saber qué es lo que están haciendo aquellos de una camada ya muy, muy de décadas atrás, The Cult, la canción se llama Life Death. Perdón, estoy medio distraída, me trajo Felipe unos cacahuates y no debería porque ya traigo... Digan ustedes que por lo menos todas las lecturas de hoy, y además mi tino, me acaban de poner ya los frenos de abajo... Y justo hoy decido leer cosas súper largas. Pero uno se las va ingeniando. Pero era lo que decía, si antes era Pinhead, ahora soy Predator. No, ya estoy toda con fierros y va para largo, ¿eh? De modo, ahora seguiré la estética de fierro. Está muy bien. Pero no puedo suprimir los cacahuates, menos con limones. Y no soy muy cacahuatera, ¿eh? Pero cuando me los trae Felipe y con chilito, eso sí me gusta. Bueno, ya estamos desvariando. Nueva producción de un consentido de Hexen. Estamos hablando de la nueva producción de Catatonia, que también ya habíamos puesto una probada. De hecho, avisamos ahí por el Facebook y también por el Twitter y en la página... que cuando dieron en descarga gratuita la canción Death Letters, que fue la primera canción que se desprendió de este nuevo disco, que se llama Dead Kings. Entonces, ya tenemos todo el disco. Yo creo que sí nos da tiempo de escuchar por lo menos unas dos muestras. Catatonia es Catatonia. Sí es una realidad que todas sus canciones son muy similares, todas son melancólicas, todas tienen ese sentimiento como un poco más de día nublado. Sin embargo, se disfruta. Vamos a escuchar, yo creo que dos probaditas de esta nueva producción. Primero vamos a escuchar la canción número 6 del disco, que se hace llamar Lich. Nueva producción de Catatonia para ir arrullándonos. Rico, ¿eh? Quien tenga que pensar en determinadas situaciones tristes, uno puede escuchar a Catatonia y tiene el sonido perfecto para soltarse a llorar, como María Magdalena. Lich. So solitary. Catatonia. You have been. Your time starts to fade. Se llama Catatonia y la canción se llama Lich. Esto viene incluido dentro de su recién lanzado disco que se llama Dead End Kings. El bonito, siempre es bonito Catatonia. Dice aquí, bueno, nos ponen, dice, esa canción me hace recordar esto de Mario Benedetti, Soledades. Está en el Face, entonces lo pueden leer completo. Dice, ¿cómo se llama el libro que estás mencionando? Mañana vamos a poner toda la información, pero les vuelvo a repetir el nombre del libro, que ya haremos como un programa hablando de determinadas masacres que vienen seleccionadas en este libro. Lógicamente, son determinadas masacres que empiezan desde, bueno, tiempos ancestrales, ¿no? y ahorita les digo cuál es la primera, nada más para que se den cuenta. Jericó, 1500 antes de Cristo. Entonces, las primeras son muy de religión, muy de esa batalla que había de fe. Y luego ya va pasando por otro tipo de masacres, que además está muy bien contado. Creo que este libro se quedaría corto y tendría que sacar otra edición. Es de Jesús Hernández. Y nada más para que se den una idea, Jericó, Belén, Tesalónica, Jerusalén, Constantinopla. Sé que algunas quizá no tienen el mismo, o sea, no tienen el mismo apil o la misma atracción que quizá muchas que son un poco más contemporáneas a nivel siglos. Sin embargo, pienso que es importante que por lo menos ese conocimiento general se tenga de determinadas masacres, ¿no? Viene la que leímos de San Petersburgo, Chicago, Hebrón. En Chicago, lógicamente, es la matanza de San Valentín de 1929. Viene, a ver, es como Ciudad de México, 1968, la matanza de la Plaza de las Tres Culturas. Múnich, en 1972, los Juegos Olímpicos se tiñen de sangre. Oklahoma, Haditha, en Irak. Islamabad es la última que marca en el 2007. Y aquí en el prólogo te marca que lógicamente muchas quedaron fuera y muchas que podrían ser un poco obvias. Creo que vale la pena que le demos un programa a este libro, por lo menos seleccionando algunas de estas masacres. Y claro, se podrían agregar mucho más, quizá mero pretexto el decir las 50 grandes masacres de la historia, pero creo que habría para muchos números. Mañana estaremos poniendo la información de este libro, lo edita Tempus y es de Jesús Hernández quien hace esta compilación. Ya haremos un programa para hablar un poquito más de esto, pero mañana en la Biblioteca Negra, en http://clausen.org, ponemos toda la información para que ya la tengan de fijo. Una más de Catatonia, porque ya casi nos vamos a tener que despedir. Otra más de este disco llamado Dead Kings. La canción se llama Lithian y es Catatonia. But you couldn't make it. Catatonia, nueva producción de Dead Kings. Por ahí nos preguntaban que cómo se llamaba el disco, Death and Kings, y es la nueva producción de Catatonia. Catatonia es Catatonia, es lindo, es para irse despidiendo. Buen disco, bonito disco. Dice, el 28 de septiembre sale el álbum de Santa Hates You, It's Alive. Sí, si ven que nos falta algún disco, que lógicamente nos van a faltar, digo, tratamos de tenerlo. Hace poquito actualizamos la guía de lanzamientos del 2012, pero si por ahí detectan que nos faltan algunos, váyanoslos posteando y ahí los vamos agregando. Tratamos de tenerlo lo más actualizado posible, pero siempre van a faltar. No sé, creo que se había puesto el de Santa Hates You, pero bueno, si no, ahí ahorita justo nos comentaban que el 28 de septiembre sale la nueva producción. Déjenme ver, pues muchos comentarios, ¿no? De sí, el programa de masacres, que si lo hacemos, pues lo vamos a planear. Hay varias cosas. Nada más el día de hoy no queríamos dejar de poner nuevos lanzamientos. Entonces, a ver, dice, este último, ¿quién es y cómo se llama? Igual ya dijimos Catatonia. Y muchísimos comentarios de las masacres, que si pueden, métense al Facebook y también al Twitter, y ahí van a encontrar todos estos comentarios ya un poquito más largos y con más detalle. Pues ya nos vamos a tener que despedir, es la 1:00 de la mañana, más la última canción habremos cubierto el tiempo que arrancó tarde este programa. Y nos vamos a despedir con una delicia de canción. Estábamos tratando de encontrar, pero ya entre tantos mensajes, creo que ya no lo encuentro. Alfonso X. Alfonso X hace como 3 días nos preguntó, o más bien puso una pregunta en el Face que decía, servicio a la comunidad, por favor, esta canción, es una canción de Escape with Romeo que se ponía mucho en Gaveta 12 y que no sé cómo se llama. Entonces nosotros empezamos ahí a comunicarnos. Yo me confundí con 2-3 canciones hasta que me di cuenta y dije, es verdad, no es esa. Y recuerdo que sí, en Gaveta desfilaba mucho esta canción, que desde un principio que la mencionó, la podía tararear. Muchos recordarán, o quizá no muchos, pero creo que sí, de los que nos escuchan, una que dice, How can I tell you I miss you? Es inconfundible. Pero entonces sacamos todos los discos de Escape with Romeo, nada, no, fue una búsqueda. Y decíamos, entonces tiene que ser algo que esté en una recopilación, ¿no? Ayer Mike se estuvo así todo YouTube viendo para ver nada. Hasta que hoy en la mañana sacamos esta recopilación y dijimos, aquí está. Que por el nombre no nos acordábamos, y es una delicia canción, y es con la cual nos vamos a despedir. Entonces, hay muchas personas que de repente nos preguntan, oye, esta canción, y nos mandan un fragmento del cassette o de donde lo tengan grabado. A veces nos tardamos un poco, pero es una realidad que de la mayoría, salvo que nos hayan robado el disco, que sí ha sucedido, que en los últimos años se haya perdido la música en la computadora, también, que se nos haya metido un virus en el disco externo, también. Entonces, digo, ya hay otros factores, pero la mayoría que tenemos en disco, tarde o temprano, la encontramos, aunque nos tardemos. Estos fueron 3 días de decir, ¿dónde está esa maldita canción? Hasta que la encontramos. Y es que viene en una recopilación, no viene en su discografía, ¿eh? Y de hecho tampoco está ni el audio ni nada, si ustedes lo buscan. Viene una recopilación que se llama Kind Skinder, que ya le hemos mencionado bastante, porque ahí viene en su edición limitada una canción de Tilo Wolf, que es la de Give Me Something to Believe In, que es una de las que más preguntan de dónde la pueden conseguir. Y en esta misma recopilación, pero en su versión normal, no forzosamente en la limitada, viene la canción de Escape with Romeo, con la cual nos vamos a despedir. Detrás del espejo, Felipe del Demonio se queda con ustedes hasta las 6:00 de la mañana. Mañana estará actualizado el site, que es http://clausen.org, y estará el playlist, estará la información del libro, estará la postal, estará la introducción, y nos vamos a despedir con esta canción de Escape with Romeo, que ahora sí vamos a decir exactamente cómo se llama. Unseen Unclean. Unseen Unclean es Escape with Romeo. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 de la noche. Mi nombre es Clausen y con esto decimos muy, muy buenas noches. Cinco.